Solo para hombres. Bueno, es que el cuate este, el diputado presidente de la Comisión de Cultura, hace shows nada más para, solo para mujeres, ¿no? Entonces, bueno, aquí está Gabriel escandalizado, pero muy contento por el, la serie de asuntos que vamos a tocar hoy. Bueno, estoy con el famoso H. ¿Qué tal? Buenas noches, aquí estamos transmitiendo desde el Café La Rueda, ubicado en Prisciliano Sánchez 615, en el mero, mero barrio chino de aquí de Guanatos. Y pues, ¿qué más puede uno decir de esta ciudad y del tema de hoy? Que pues, es como ya un pues, lugar común, ¿verdad? De que aquí en Guanatos dicen que pues, está lleno de jotos y... A mí me han dicho, pero yo la verdad que... Bueno, en esta mesa sí, ¿no? Esta mesa sí. No, bueno, ¿no? Como digo, yo a mí me han platicado, he leído bastante, pero pues... Ay, lo leíste en ocio. No, sí, lo, es que lo leí en ocio. Cada quien preséntese y de una vez salga del closet. A ver, Gabriel. Buenas noches. Gabrielito. Qué gusto y de veras, es un placer estar aquí con Ramiro Lomelí, el H, compañero... Fernando. Fernando, que trae una bronca de amor y odio con la música. ¿Con la música? No, sí, también con la música. También. Sí, pues es una relación muy, muy... muy perversa y muy muy erótica, pienso, muy, muy la que puedes tomar con la música. Sí, pero de veras que muy muy contentos de estar aquí otra vez en Observatorio Humano. Observatorio Humano, entonces tenemos que observar integralmente al ser humano, creo. Sí, ¿no? Bueno, hay que decir nada más que estamos aquí en La Rueda, Libros y Café La Rueda. Y aprovechamos también para mandar un saludo a Sergio Funk. También esperamos que llegue Pavel, yo creo que sí, y se incorpora también en estos momentos Vero. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, pues siempre es un gusto estar con ustedes compartiendo diferentes ideas, puntos de vista, debatiendo y también riendo un poco. Hoy no sé de qué hablan, pero seguro va a ser muy interesante. Seguramente se va a poner muy interesante. Vamos a hablar del lado femenino de los hombres. Ah, qué bonito. ¿En qué serio? Bonito. Sí, claro. Porque de repente es muy complicado. ¿Ah, no es muy complicado que el hombre muestre su lado femenino y cuando las mujeres mostramos el lado masculino, entonces chingón, somos machorras también, chingón, ¿no? Chingón. Sí, cuando una mujer te penetra es maravilloso, cabrón, por ejemplo. Sí, ¿a poco sí? Diga algo, Gabriel, o sea, ¿por qué te...? ¿Por qué decimos del lado femenino de los hombres y se quedan callados? Si claro. Las mujeres hablamos un montón. Sí. No. A ver, Gabriela. Mira, Gabriel mira, Gabriela. Mira. Gabriela Ríos. No, francamente, ahora sí, hablando en serio. No, estamos hablando. A ver, Gabriel, ¿en serio estamos hablando serio, estamos así bromeando. De veras como personas sensatas? Sí. ¿A poco no tienes no, claro un lado femenino? Que sí. No, por supuesto que sí. Y bueno, ya para no andar con rodeos, me encanta mi lado femenino. Pues claro, es maravilloso. Es el mejor. ¿Cómo describes tu lado femenino? Es el mejor. ¿Cómo lo describo? Desde luego es el lado más sensible, yo diría. El de mayor sensibilidad, sí. Es también un lado que maneja, desde luego, lo intuitivo. Y creo que es el lado más sensual o más erótico, incluso. Me parece que en el juego del amor, o amor y odio, como sea, hay eso como una... un juego a partir del lenguaje en donde reconociéndose la, en el caso del hombre, su feminidad, puede provocar, pienso, en la mujer mayor grado de placer. Ese es mi punto de vista y de atracción desde Fíjate mi punto de vista. Que yo creo que a través del arte, justamente, bueno, al menos desde mi punto de vista, es como mi lado más femenino porque es mi lado totalmente sensible, ¿no? Yo me doy cuenta. Es como esta parte de te desconectas, de te vale madre todo, ¿no? Entonces, neta, fluyen todas tus emociones, ¿no? Bueno, pues si te vale madre, entonces tu parte masculina y también, ¿no? No, yo me refería a la parte como intelectual, ¿no? O sea, tu parte masculina justamente se desconecta y tu parte sensible la que dejas fluir, ¿no? Es como tu lado femenino. Bueno, yo al menos así lo relaciono, sí, ¿no? También es como muy riesgoso, ¿no? Porque sí. Porque el lado femenino también es intelectual, pues, pero... Sí, sí, o sea... Es que es aquí... La trampa, ¿no? Estos son los asuntos, ¿sí?, que requieren de un muy cuidadoso uso del lenguaje, ¿no? Yo, ¿sabes qué? Cuando creo detectar mi lado femenino es cuando estoy más comunicante, cabrón. Y más comunicado con lo que ustedes quieran, pues, ¿no? Sí. Y la comunicación es algo femenino, las niñas hablan antes que los hombres, sí, ¿no? Ya hablando específicamente del sexo. Sí, pues. Sí. Me parece que es cuando estoy más comunicado, y lo que quiere decir más en comunión, es cuando detecto que está a mi lado femenino, y es gozoso. Gozoso. Maravilloso. Hablan del lado femenino. Bueno, yo pienso en estas fusiones de la vida y de la muerte, y pienso que como que están poniendo el lado femenino del lado de la vida, ¿no? Es la construcción como, ¿no? También de, digo, al fin de cuentas, estamos hablando biológicamente social, ¿no? O sea, construcción al fin de cuentas lo entendemos de una manera sensible, al menos por influencia desde cualquier contexto. Así nos me parece que es como la situación, y voy a utilizar a propósito este término, como la cuando estoy menos tieso, sí, soy más femenino. Ya. A ver, baja la testosterona. H, tu lado. Tu lado femenino. Bueno, yo más bien tengo pues como una visión un poco más, yo pienso que es un poco más extensa, ¿no? Porque en primer lugar, pues Don Juan nos enseñó que en primer lugar, pues esa cuestión del género es como una ilusión, ¿verdad? No somos tanto hombre o mujer. Somos una burbuja energética que sueña que es hombre o mujer. Y pues para ilustrar un poco esto, yo tengo esta pues como disección de un cliché clásico, ¿verdad? ¿No? Todo el mundo lo ha oído, ¿verdad? De que los jotos dicen, no, pues que tengo una mujer en hay una mujer en el cuerpo de un hombre, ¿sí? Como diciendo, bueno, su mente es una mente de mujer y está en el cuerpo de un hombre. Pero lo que yo veo aquí es que en realidad pues la mente en sí como cosa es masculina, femenina, o sea, es hermafrodita, ¿sí? Los psicólogos dicen eso de que pues todo el mundo tenemos nuestra parte femenina, o sea, la mente como sí, no es ni masculina ni femenina, es las dos cosas y pues está ahí como en conflicto, ¿no? Y si uno pues dice, no, pues esa es pues la visión materialista, ¿no? De que somos nada más un saco de carne, ¿no? Y dice, no, pues tú tienes, digamos, testículos, ¿no? Y tú tienes vagina, entonces tú eres hombre y mujer, ¿vea? Pero en realidad somos algo más que eso, somos seres energéticos, ¿vea? Esta aportación está padre. Y la onda es como ir un poco más allá, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué no tratar de experimentar pues mi propio brillo, ¿no? Mi propia luz. Entonces surge la pregunta, ¿no? ¿Qué es femenino y qué es masculino? Exactamente, por esta parte que... Pero viene, viene el H y los borra, ¿no? Sí. Que me parece muy pertinente. Sí. O sea, sí. Yo pensaba un poco en esto que hablas de la biología, cómo se supone que surgimos y tenemos esta doble sexualidad, ¿no? Y a partir de un desarrollo, por ejemplo, ¿no? Las mujeres les crecen el busto, a los hombres se les desarrolla el pene, se supone que las mujeres no, que quedó ahí, ¿no? En esta biología, pues, pero... Pues son unas famosas hormonas, ¿no? Pero, pues esto de, pues como decimos, la identificación de la mente que se identifica con una u otra cosa, ¿verdad? Y pues uno de los calificativos que Don Juan le da a la mente es que es una mente barroca y contradictoria, ¿verdad? Y entonces, pues es más como esa cuestión de querer... Pues, o sea, la mente trata de autojodernos, o sea, no sé si me explico, o sea, autojoderse en sí mismo. ¿Pero por qué introduces a Don Juan? Porque es mi maestro y pues eso es como una filosofía de vida, porque nadie más habla de, o sea, todo el mundo habla de los clichés y pues así da, pero como Don Juan, o sea, otro concuerde con él, pues no he conocido a nadie, ¿verdad? Bueno, estábamos, la verdad es que iniciamos este asunto un poco... De manera lúdica, ¿verdad? Claro, claro. Porque en realidad traíamos el rollo de intentar explorar todo lo que ha ocurrido a propósito de que este hombre, ¿cómo se llama? Sergio Meyer. Sergio Meyer. Bretón, a lo mejor es descendiente de André Bretón, entonces sí tiene que estar ahí. Sergio Meyer Bretón, diputado de Morena, se convierta en presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, con el antecedente más notable de haber sido stripper en ese show que ustedes seguramente, o del cual por lo menos habrán escuchado, que es solo para mujeres, ¿no? Sí, yo sí lo recuerdo. Y de que es guapo, ¿no? Sí, es guapo, sí, ¿verdad? Es, bueno, a mí no me parece tan guapo, pero... O sea, está buenote, sí está, ¿no? Sí, está buenote. Sí, sí, tiene muy buen cuerpo, tiene muy buen cuerpo y un movimiento bastante sexy. Órale. A ver, ¿y cómo es ese movimiento? Estuve en Timbiriche, ¿no? Sí, sí. Ah, ¿también estuvo en Timbiriche? Sí, en Timbiriche. Órale. Sube y baja, ¿no? Bueno, yo estaba el asunto es que es designado, porque es por designación, hay una especie de elección interna entre los diputados. Además, ¿es plurinominal el cuate? Puta madre, ¿para qué va sí, la chingada? Bueno, por la vía plurinominal. Entonces, se convierte en... diputado presidente de la Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados, lo cual no es cualquier cosa, porque en la Cámara de Diputados se decide el origen de las políticas públicas a través de la decisión del presupuesto público. Entonces, ellos definen a qué se le asigna recursos y a qué no se le asigna recursos. Entonces, a mí sí me parece grave que un cuate que con estos antecedentes, según yo, no tiene elementos para valorar la de manera integral lo que significa cultura, que es mucho más complejo que solo espectáculo, ¿no? Me parece que no tiene que estar ahí. Ahora, sí, pues. Pero quizás me equivoco, pues. Sí, ¿no? Qué bueno que lo dejas así con sí, me parece, me equivoco, ¿no? Porque ¿verdad? Entonces vámonos. Creo que a ver. Creo bueno, no, pero este tipo tiene algo, o sea, sí, está muy guapo. No, me refiero a que tiene ese pasado Televisa que es como una mancha, dices tú. Televisa y ya, o sea, va a tener ahí como las manos ahí en el presupuesto para la cultura. Si de por sí vemos que antes le pagaba un nanonón a Juan Gabriel y cuanto mugre cantantillo ahí. Bueno, mira, Televisa ha sido la Secretaría de Educación, o sea, de facto de México, pues. Las mamás de muchos. Creo que independientemente de quién esté, es desde qué modelo se construye la cultura, ¿no? Ese es el punto primero que analizar, ¿no? Sí, sí, el punto fundamental de esto, ¿no? En el sentido de qué... Pavel, aquí está Pavel, bienvenido, Pavel. ¿Qué revela, pues, no? Este fenómeno político en cuanto a la manera en la que se llevan a cabo sus tejes y manejes, pues, ¿no? Es decir, por un lado es lo que dice el H, ¿no? O sea, los medios de comunicación masivos, pues siguen teniendo compadrazgos con el poder porque definitivamente son la vía de difusión más directa, pues, ¿no? Televisiones hay en todos los hogares mexicanos, pues, ¿no? A diferencia del asunto del internet, pues, ¿no? Que todavía se encuentra en términos parciales como en el 40-60% más o menos, ¿no? Entonces, todavía no es una vía de comunicación suplida, pues, ¿no? Entonces, claro que tener este tipo de personajes representa para estas televisoras y para estas difusoras de radio cierto capital político al encontrarse en un puesto de poder, pues, ¿no? Digo, también mediáticamente cobró importancia la Comisión de Cultura cuando no era ni siquiera, mucha gente ni siquiera lo ubicaba, ¿no? Pero sí es como esta dualidad de la contradicción de decir, bueno, él es una figura que estuvo con Televisa, que representa todos sus valores, su formación, sus producciones, tiene que ver con el espectáculo, no con la infraestructura cultural. Y de repente llega con Andrés Manuel que dice que quiere un cambio y ¿dónde está el cambio, no? Es un poco al menos mi interrogante, ¿no? Sí, ¿no? En el sentido también de que el espectáculo finalmente muestra una de las dimensiones sociales, ¿no? Que es la dimensión social que se pretende mostrar exclusivamente, pues, ¿no? Es decir, lo que resulta espectacular es en primer lugar lo que está fuera de lo cotidiano, pues, ¿no? Si de repente este hombre, pues, ¿no? Resulta espectacular por su atractivo físico, ¿no? Y por su seguramente envidiable corporabilidad, ¿no? También es en función de que la población, por lo general, no tiene esa condición física, pues, ¿no? Es decir, finalmente el espectáculo lo que muestra no es lo que es la cultura en realidad, pues, ¿no? Sino una versión edulcorada o cándida de lo que esperamos como occidentales, pues, ¿no? Sí. Que en el caso del hombre, pues, es eso, ¿no? Un hombre... Es como un poquito el empoderamiento, ¿no? Sí, también. Es muy curioso porque... O sea, el perfil de los presidentes, el perfil de los cargos públicos, es como si se definiera desde una superficialidad, ¿no? Decir, sí. Este es el idóneo. O sea, la imagen es importante, ajá, ¿no? La imagen. Es como si la imagen fuera más importante que el contenido, ¿no? Ahora, pero es un fenómeno global, ¿no? Es un fenómeno global porque... Si no hay contenido, si no hay nada en la cabeza de ese güey. Ya la imagen nos viene marcando un montón, tanto que las fotos ya... Ahora, yo quisiera no ser ingenuos en esta exploración. Sí. Y primero, desacralizar el término cultura. Claro. ¿No? Porque luego pareciera ser sí, se le ha dado mucha importancia. Con lo de que somos, sí, ¿verdad? Muy blandengues en realidad, pues, ¿no? Y que, o sea, en realidad la cultura tampoco es la gran cosa, ¿no? Magnífico, sí, pues, sí, pero nos merecemos que se nos venda la cultura que tenemos, pues, y además nos merecemos ser nosotros los reproductores de la misma y no que las políticas del Estado sean las que determinen qué se hace y qué no, pues. Es que también estamos hablando que una cultura institucionalizada, pues, obviamente tiene ciertas políticas y cierta rigidez, ¿no? Entonces, ¿bajo qué principios está construyendo la cultura y todo lo que se está trabajando en cuestiones de políticas culturales, ¿no? O sea, es bien complejo porque también yo le llamo de manera curiosa como la institucionalización del pensamiento, ¿no? Sí, ¿de qué manera te moldean para que tú concibas la cultura y la vida misma de una forma, ¿no? Sí. Por ahí va como este asunto de que yo sí tengo un montón de curiosidad. ¿Cuál es la visión de Morena, ¿no? Para construir ahorita en su cuarta transformación este modelo de cultura, ¿no? Me llama muchísima atención y hay que explorar un poquito a ver qué onda, ¿no? El problema es que, bueno, no. El problema es que no sabemos cuál es, ¿no? Sí. Y pero no sería un problema que no tuvieran, pues, porque eso sería, me parece, más posibilitador. No, y aparte estamos hablando de cultura y cinematografía, porque es la Comisión de Cultura y Cinematografía. O sea, también el cine, no es por decirlo, pero más del 90% tiene que ver con cine hollywoodense, ¿no? Sé que vamos a ver mucho desnudo ahora. Sí. Empezó el tema, como lo mencionaste, Ramiro, con un pretexto lúdico, ¿no? Pero además con toda la seriedad de lo lúdico, pues, ¿no? No en términos de denostación. Ajá, pero sí. Por lo menos está quedando claro, desde luego, que no hay ningún prejuicio en cuanto a ese aspecto. Ni me parece deleznable que el cuate haya sido stripper, ¿eh? Ajá, todo eso. Sí, no tiene nada que ver. No, por lo nada. Pronto habría que aclarar eso, ¿no? Sí, Y en segundo término, yo pienso que aquí lo que estaríamos cuestionando, me parece que es una ausencia de una capacidad intelectual, una formación intelectual, sí. más que artística, porque mira, yo creo que para. Desde luego, pero yo creo que una formación más intelectual. No tanto política, pero sino ¿sabes intelectual. Qué? De hecho, Gabriel, espérame, che. Nada más, ojo. A mí me parece que lo artístico rebasa lo intelectual, ¿eh? Ojo, aguas. O sea, no solamente lo intelectual. Por un lado, lo intelectual, sí, para tener las bases conceptuales, digamos, para entender un montón de cosas. Sí, de acuerdo. Pero entonces la solución sería no tener una Secretaría de Cultura. Bueno, es que exacto. Yo creo que en eso vamos a concluir, pero sí, no adelante, claro. Lo artístico sí rebasa lo intelectual, pero el aspecto, vamos, del espectáculo de la diversión sosa, banal. Vacía, banal, no rebasa, ¿sí? Claro que lo artístico rebasa plenamente, ¿no? Pero ese lado el cual estamos de alguna manera criticando, supongo que el punto de vista aquí es que hay una anomalía en ese sentido. Lo que criticamos es lo ausente, ¿no? La ausencia. No, pero de lo que se carece, no de lo que es. Además, lo que es cuestionable es esa dinámica de pensar, bueno, si este hombre no es el hombre adecuado para estar en ese puesto, entonces ¿quién chingados es el hombre adecuado para estar en ese puesto? Ahora, si la respuesta es, un intelectual orgánico, ¿no? Como de la Rama o del talante de, o sea, Krause, de un Octavio Paz o un Krause. Presidente de la... Pues tampoco, madre, no, tampoco, claro, no. Definitivamente sí, no, pues, ¿no? Es decir, sin importar a quién pongas en un puesto como ese, va a tener una visión parcializada de la cultura, pues, ¿no? Y la cultura tiene que entenderse en términos holísticos como un complejo al que no se puede llegar por una sola dirección, fíjate, pues. Sí. Fíjate que yo tengo un problema de repente que no alcanzo a comprender como la concepción del Estado mexicano con esa idea del presidencialismo. que es como el que impone la visión. Entonces, digo, ahorita estamos hablando de cultura, pero realmente, ¿quién está imponiendo la visión, no? O sea, cada presidente cambia la visión de cultura, cada presidente cambia las políticas y asigna gente que son compadres, son gente de amigos y demás, o gente que estuvo trabajando en campañas, ¿no? Está apoyando y agarra un hueso. Entonces, desde ahí estamos como viendo que no hay una construcción de Estado, ¿no? A mí es lo que me preocupa. Bueno, yo más bien pienso que es lo contrario. Ya se ha dicho desde siempre, desde los antiguos regímenes, que pues al capitalismo y a sus sistemas no les importa la cultura, ni el arte, ni nada, ¿verdad? De hecho, al contrario, hacen una, pues, un ataque sistemático. Claro. Y, para, pues, no, o sea, lo que pasa es que quitan cultura y meten telenovelas y espectáculos, ¿verdad? No, pero, y una cosa pero que quería comentar es que ahorita me llegó a la memoria o a la mente esta idea de que, bueno, se supone que para la Secretaría de Cultura debería ser alguien que uno dijera, bueno, este es una persona muy culta. Eso es como, o sea, muy mínimo. Y bueno, este actorcillo, ¿cómo va a ser culto? Si le preguntas 10 libros que haya leído, y ni bueno, culto, dices ni tú, oculto. H. Pero, volviendo pero a... es que estamos en eso, ¿no? La política de, o sea, hacia la cultura de tanto de Obrador como del PRI, es de ningunear a la cultura y pues atacar así, no sé, pero, unos parámetros del mercado. Pero y, yo creo que va más allá del personaje, ¿no? O sea, porque... No, sí. Es o que sea, tiene que ver con la visión de Estado. O sea, ¿no? hay gente que... Sí. Es que, como dicen, la forma es el fondo. O sea, sí, no es como casualidad que hayan puesto al actor ahí. Pero sí, gente, pero aquí la forma... Si lo pusieron es que ellos no le dan mucha importancia a la cultura, tiene... aunque sea un gobierno progresista. Hay gente que ha llegado con doctorado, pero es también esa parte de qué líneas estás siguiendo, ¿no? Qué políticas. Yo creo que va más por ahí que quién pones, ¿no? El otro, a mí no me parece que por ejemplo el viejo régimen, y luego pareciera que yo soy como un agorero del viejo régimen, pero no. ¿Eres una... No, lo que pasa es que comparado con todo lo que hemos visto, es una apóstata de la modernidad. Es una maravilla el viejo régimen. En el viejo régimen hubo un gran interés por la cultura. Pero por eso regreso al asunto de sacralizar a la cultura. Porque hubo un gran interés para la cultura para generar incluso una idea de nación. De hecho, pues, ¿no? En esa época tuvimos a nuestro Nobel, Octavio Paz, que es como el... Sí, claro. El super... Pero además tuvimos, y yéndonos más hacia atrás, a un Vasconcelos, o sea, etcétera, etcétera. Pues. Sí, hay muchos intelectuales. Entonces, que Leopoldo Sea. A esas personas uno dice, sí, ¿no? Bueno, ellos sí son unas personas Samuel cultas, Ramos, pero... O sea, pero que generaron una idea de nación muy interesante, a la que todavía nos referimos, ¿eh? Y de la que todavía no podemos trascender. Ojo, o sea, fue tan interesante, tan bien hecho, ¿no? Mira, que luego Ramiro, se volvió acartonado. Pues, pero no. Esos eran hombres. No, payaso. Aquí no payaso. A ver, oye, voy a hacer una pregunta. Mientras escuchamos a Freddie Mercury, ¿sí? Maravilloso Freddie Mercury. Vamos a salir del closet. Hermoso dijiste, Freddie todavía, Mercury. Todavía apenas hermoso. Empezaste tú, falta sí. El H. Todos sí. Vamos a salir del closet. Sí. Por favor, dejen la puerta abierta. Sí. Sí, está muy sabroso ese. Queremos hacer. Pretender, ooh, just a crown. Pretend that you're still around. A crown, pretend that you're, pretend that you're still tú, ya sal de closet. Regresamos a Observatorio Humano. Hemos reflexionado mucho al respecto. Es que ¿sí? La chapa de esta puerta. Pero antes de, a mí me gustaría primero preguntarle a Vero acerca también de su lado masculino. ¿Masculino? Y cómo lo, ¿Cómo es del lado masculino las mujeres? Pues yo creo que yo tengo bastante vivo mi lado masculino. Me considero una persona fría, me considero una persona como... Operativa. Operativa, una persona... No sé si la palabra contundente me valga acá, ¿no? Asertiva. Pero sí, asertiva y no lo sé. Pienso en los hombres de repente con este carácter tajante, con esta cosa así de alejarse de los sentimientos, sí, de pensar de una manera más fría. Bruta. Pues yo no sé si bruta me quede a mí. Pero sí pendeja, pero... ¿no? No, sí es interesante por qué se usa la palabra bruta, ¿no? Porque digo, yo no sé si sea por eso, o sea una coincidencia, ¿no? Pero si es por este compa, el bruto, ¿no? Que va y apuñala al César, sí, ¿no? Sí. Finalmente sí habla de un comportamiento de ese estilo, ¿no? De un comportamiento frío, desapegado de los sentimientos y que está enfocado únicamente a la operatividad de sus acciones. Sí, a lo ¿no? práctico, ¿no? Sí, justo. Entonces, bueno, pues yo creo que esa es mi parte masculina. Uy, pero es peligrosísimo eso en una mujer. Para el, soy una mujer, ¿no? peligrosa. Para el mundo, el mundo debe temerte. Desde luego, al plantear pero la pregunta... Tiempo, como desearte. Al plantear sí, la pregunta, eso, sí. Eso es interesante. ¿Qué había detrás de tu pregunta? No, bueno. Pero en las respuestas que da Vero, desde luego va implícito cuando dices, soy muy... Recuérdame un adjetivo que dijiste, soy muy... ¿Fría? Fría. Sí, operativa. Exacto, y eso supone pues el lado contrario que sería femenino, ¿no? Sí, justo también como ustedes ya lo dijeron, ¿no? Ustedes hablaron de su lado femenino como esta sensibilidad, como... Uh-huh. Y bueno, creo que parte de quitarse esta sensibilidad, de poner estas barreras, uh-huh. y lo pienso hasta en el cuerpo del hombre, uh-huh. entre más grandote esté más hombre, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tenemos sí, sí. acá al Sergio Meyer, un hombrezote, uh-huh. por lo menos visualmente, pues, Sergio ¿no? Meyer. O sea, ándale este. Porque sí, a lo mejor la tiene chiquita, ¿no? O sea. Yo no creo que la tenga chiquita, ¿eh? ¿No? No, yo creo que lo estás difamando y que esto es pura envidia tuya, ¿eh? Sí, pero eso es dogmatismo, Pablo. Sí, bueno, pero... No lo has visto. O sea, pero ¿qué tiene que ver aquí la cantidad con la calidad? No, es que además se mueve muy bien el hombre. Es que además el hombre sabe bailar. Sabe bailar y se mueve bien. Sí, sí, sí, eso es importante. O sea, a lo mejor es chiquito, pero rinconero. Es más, si ya que la tenga chiquita, ¿qué importa? Pues, claro. No, sí importa. La mujer, la única mujer en la mesa aquí dice sí importa. Sí importa. No, sí, el tamaño sí importa, ¿verdad? Sí, claro, el tamaño sí importa. Pero también el ritmo y todo eso, ¿no? Oye, pero es que además como mujer tú no tienes el monopolio. monopolio para opinar sobre la importancia del tamaño del pene. O sea, eso, apoya a Pavel. Quiero decir, también yo puedo encontrarme más complacido con que tenga un pene pequeño este hombre, pues. Porque puede satisfacerme mejor a mí que a ti, pues. En mi ignorancia, en mi ignorancia total al respecto, pienso que el lado más erógeno o la parte más erógena en la mujer no está al fondo, sino está en la parte más cercana, ¿no? O sea, como incluso en la bueno, eso ya pared. Son subjetividades, ¿no? ¿De qué estás hablando? Es como la pared, o sea, no es precisamente... Pero tiene nombre, lo cual, a ver, no usen metáforas. No, luego me excito y empiezo a... ¿Qué? ¿A los nombres anatómicos? A razonar de otra manera y ¿para qué, hombre? No vamos a seguir de aquí. Pero hay que hablar con claridad. Sí, o sea, maestro. Como si fuéramos materialistas. Si de aquí me garantizan que vamos a ir a una fiesta con Freddie Mercury. Sí. Aún así... Por lo menos en la voz. Dilo. Sí, pero bueno. ¿A qué parte te... A ver. Ahí está el caudillo. No, ¿qué cosa? ¿Por qué tanto temor a nombrar? ¿Dónde está aquí, Macorina? No vivimos tan lejos, en auxilio de todos los que no vivimos tan lejos, ¿sí? Creo que el tamaño no es tan importante. Para ti, pero para nosotras es muy importante, ¿verdad? Para mí no tanto. Si usted la tiene pequeña, no, para nosotras hay sí opciones. Es importante. Habemos opciones, no se preocupe. Sí, no hay chaparro que no sea cabrón. Bueno, dicen. Entonces, ¿qué onda con la cultura? La cultura, lo que pasa es que la cultura... ¿Qué es el tema? Estoy pensando en el otro día, distinguíamos entre cultura y opinión pública. Sí. Pero creo que en este momento queremos hacer que la cultura se parezca a la opinión pública, ¿no? Un poco. Como para desacralizarla. Porque son estos, como simplificando, son los modos generales de hacer y ser en una sociedad, ¿no? Digamos, y querer, pues, ¿no? Porque, y querer, porque por un lado aspirar, está lo que hacemos, o la cultura que podríamos llamar quizás real, sí, y por otro lado, y las aspiracional, potencias, ¿no? Las potencias que tiene esa cultura, sí, ¿no? Es decir, sí. Esa cultura finalmente es un contexto, y de ese contexto se puede partir hacia una creación de corte artístico, pues, muy diversa, ¿no? Pero si te mueves un milímetro de ahí, entonces pareces loco. ¿No? Sí, porque extravagante, es que es la distancia que hay entre crear desde tu contexto y ser un vato aspiracional, pues, ¿no? A mí me parece que tener ese tipo de figuras en la Secretaría de Cultura es más un asunto aspiracional, ¿no? Es decir, aspiramos a que nuestra cultura se encuentre velada por los espectáculos. Fíjate que tiene que ver con esa idea romántica de la semilla, ¿no? Sí, sí, sí. La misma revolución fue como una práctica, cultivo, ¿no? Ajá, fue una práctica totalmente del Estado, ¿no? De cómo visualizar al macho, charro, revolucionario, valiente, los paisajes. Es que es un ideal, ¿no? Y ese ideal se vende al mundo, ¿no? ¿Qué exportas al mundo? ¿Qué, el mundo, que, cómo te percibe como mexicano, ¿no? Jorge Negrete. Sí, o sea, entonces claro, todo es un engranaje al fin de cuentas, ¿no? Pero también es una idealización, ¿no? Esos es decir, yo tengo esa identidad que junto al pasado y junto al presente y soy un mestizo, ¿no? Entonces esta idea del Vasconcelos, que la raza cósmica y demás, entonces estamos hablando de un montón de cosas que por eso somos ricos en cultura, pero realmente es una idealización, ¿y quién idealiza eso, no? Pero entonces, ¿qué tiene el presidente en la cabeza, no? Quiero decir, ya sabemos que por lo general no tiene nada, pues, ¿no? El que está en turno, pero es decir, este sujeto, pues, ¿no? Que designa, o a través del aparato de control que tiene sobre su partido, que es obvio, pues, ¿no? Sí. Designa a un individuo para ocupar un puesto. Entonces, ¿cuál es esa imagen que pretende extender, pues, ¿no? Porque finalmente pareciera que Andrés Manuel sí le favorece más apostar por la historia de bronce, por, ¿no? Porque finalmente viene de una escuela muy priista, ¿no? Con toda esta política, ¿no? electorera. De abrazarse a una figura política del pasado, ¿no? A representarla en el presente, ¿no? A hacerse, ¿no? De los discursos estos rancios, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué apostar por una figura como esta? Que a mi parecer solamente puede tener un impacto positivo en la opinión de... Pues a lo mejor de las doñas, ¿no? Y de un sector homosexual no muy bien informado. Y porque por lo general el sector homosexual tiene un poco más de conciencia de género. Pues. De que todos no, los que fuimos educados por el canal 5. Y que no hace ruptura, al fin de cuentas, ¿no? O sea, ese es el punto. Que no tiene impacto, es lo que voy, pues. Pues yo creo que ahí hubo una falla, ¿no? ¿Una falla? Una falla, o sea, una falla, falla que de Andrés Manuel. O sea, tú estás diciéndome que Andrés Manuel se equivocó. Perdón, sí, no debía haber dicho eso. Por mi culpa, por mi gran culpa. No, bueno, ya lo que se nota es política, como dicen, la realpolitik, ¿verdad? Es decir, tienes que pues hacer como tratos con el enemigo, en este caso Televisa, pues para obtener algún beneficio, ¿no? Por eso, yo imagino entonces, que no tanto que le atacó Televisa a Obrador en años pasados, Y ahora, pues ya le puso un diputado ahí, porque pues... Pero no es serio entonces, López. No, lo que pasa es que ahora... Es la pragmática. Exactamente, no es que no sea serio, es la pragmática y es... te dirán ellos así directamente que eran tiempos electoreros o electorales y no, bueno, y pero decir que Andrés Manuel López Obrador no es serio es algo grave, cabrón, o sea... Digo, es algo serio. Bueno, tan serio, ¿no? Por ahí alguien ya lo insultó, ¿verdad? Que no seas maricón. Y la respuesta en redes sociales fue bueno, pues a favor de él, ¿no? Pues a que todos los feligreses, porque feligreses. Andrés Manuel no tiene ciudadanos, tiene feligreses, sí, cabrón. Sí, sí. Y eso es gravísimo. Sí. Y yo voté por él. Y voté Morena por todos los diputados federales y la chingada. Pero yo no soy feligres de ese cabrón. Soy un ciudadano y reivindico mi derecho a analizar y criticar y la chingada. Uh-huh. O sea, que no se confundan. Esto se está poniendo más complejo antes de que comience. Sí, sí, sí, bueno, pues es porque que ya se está viendo el lado pragmático, el lado donde tienen que negociar y todos los románticos, ¿verdad? Como nosotros. Me sumo no, también. No, romántico. No, romántico. No. Nomás tú eres romántico, no. Bueno, todos los que somos románticos y estamos así, idealistas, desde luego, ¿no? No, pero en ese mismo sentido, yo he oído que algunos de un montón que fueron elegidos, regidores, diputados y cosas de esas, hay dos que tres que sí son gays declarados y... Bueno, y pero pues eso sí es como... Problema. Eso es, pero es también esa parte de hacer así como alianzas con los diferentes grupos sociales que hay, ¿no? Entonces, a lo mejor en su interior, pues he oído que Obrador es como medio católico así o cristiano. Es cristiano, así. Y pues ellos, o sea, igualmente quizás no le gusten los homosexuales, pero se ha rodeado de lo que llaman el lobby gay. O fíjate sea, que... Porque, o sea, como quiera que sea, el famoso lobby gay sí tiene su... Pues su poder, ¿verdad? Entonces, pues ya tienen algunos, como dicen, pues, ciertas personalidades ahí en el gobierno y pues ya, pues como que va creciendo el asunto, pero no es como una cuestión de que pues él quiera apoyar el movimiento gay, es más bien, como decía, la pragmática, ¿no? Para gobernar necesita hacer alianzas con pues los grupos mayoritarios, ¿no? Y fíjate que, bueno, yo le voy un poquito la vuelta a todo esto, pero simplemente desde qué concepto estamos viendo la cultura, ¿no? Como... un espectáculo que es como el engaño del neoliberalismo, que te oferta un producto y decir, esto es cultura, ¿no? Un espectáculo donde, bueno, esta parte de Sergio Meyer me llama mucho la atención, que mucha gente decía, es que trajo a los Rolling Stones, ¿no? Es que, o sea, trajo David Bowie. Sí, Bob Dylan. Y dice, Bob Dylan, perdón. Y dices, bueno, pero estás hablando de un productor. Y además ¿no Bob Dylan hablando... a estas alturas es puro espectáculo también ya. Sí. Claro, ¿no? Entonces... No, espérate. Concebir es que la cultura como un espectáculo es lo peligroso realmente. Ahí está. ¿Te acuerdas? De Televisa que, pues, Televisa trae espectáculos. ¿Te acuerdas el rollo que? Pero, ¿cómo se llama esa Coexa o cómo esa empresa que de conciertos, sí, que es de Televisa, ¿verdad? Y pues él es un simple trabajador Ocesa. De esa empresa. Ocesa. ¿Recuerdas lo del asunto de la sociedad del espectáculo? Pero los estamos ¿no? mencionando para que chinguen a su madre. Pues, sí, sí. Para que nadie vaya a ver ahí. De ida y vuelta. Wey. Entonces, no es que seamos defensores ingenuos de la cultura. Quisiera introducir aquí el término libertad en términos de inteligencia, en términos de libertad de pensamiento, de expresión, de no sé si les guste por ahí darle, más que el de cultura, pues. Pero a lo mejor también estoy romantizando. Nos estás preguntando sí, claro, si nos gusta por ahí para darle por el otro lado. Si quieres, vamos más al fondo, que es un contrato social. ¿Qué sí, contrato sí, sí. social estamos aceptando implícitamente desde que va a llegar sí. esta cuarta transformación, ¿no? Sí, y a mí me parece que Sergio Meyer, bretón, descendiente de André Bretón seguramente, de cuando vino no Meyer. Garantiza ninguna transformación, pues. Sí, o sea, es ahí, ¿no? Pero es que bueno, de repente, no sé, a mí me parece que la transformación del PG se entiende o se presupone que no es una transformación exclusivamente cultural, pues, ¿no? El mismo se transformó, ¿eh? Ajá, económica y política, de alguna manera, ¿no? Y que en ese sentido, a lo mejor tener ese tipo de figuras y apostar por los espectáculos sí le da al corazón de la voluntad general, pues, ¿no? Es decir, claro, nosotros preferiríamos, ¿no? Otras cosas, porque a lo mejor estamos un poco inmersos, ¿no? En el cotorreo del arte. Mira, pero a ver. A mí me parece interesante esto que dices, porque desde hace rato se están manejando todos una idea, y es la idea, el idealismo, ¿no? Hablan mucho del idealismo, y creo que este idealismo justamente tiene que ver con una imagen como mexicanos que nos construimos de un ideal que queremos ser, y que justamente lo vemos en nuestros gobernantes, guapos, buenones, ¿no? Mujeres pero, lindas, pero es que campo. Muy buenones, o sea, yo... Y entonces, pues, solo responde a este deseo que tenemos de ser otros, ¿no? Y sí, de ser estos otros que nos vende esta imagen, y pues desde ahí, más que la presidencia, la administración tiene que emplear bien sus recursos para que sigan funcionando, y la mercadotecnia sabe que el campo homosexual ahorita económicamente es el futuro, ¿no? Sí. Se le está invirtiendo inclusive en convertir más, en que haya más homosexuales. Entonces, lo que decía yo del lobby gay, es que el discurso, ¿no? Desde dónde se mueve el discurso, tiene que mucho que ver, ¿no? Yo un ejemplo voy a poner, así algo que hice, que usé un francés para abrirme puertas ante el gobierno cuando yo inicié mi proyecto de cine, ¿no? Necesitas un extranjero. Necesité un extranjero y fue más fácil, ¿no? Yo lo vi, ¿no? Entonces también tiene que ver desde qué tipo de concepción de idealismo tenemos, el europeo. Ya, claro. ¿No? Sí, sí, sí. ¿Cuál? Sí, ¿cuál es ese ideal el que finalmente está después de nuestras aspiraciones, ¿no? Porque digo, esto es un poco, ya creo que ya lo habíamos hablado, ¿no? Que de alguna manera José Martí planteaba esta problemática, ¿no? La problemática de tomar un modelo extranjero y tratarlo de plantear en una tierra con unos elementos culturales y con unas dinámicas sociales distintas, pues, ¿no? Entonces, tampoco podemos esperar que a nosotros nos funcione, no sé, el costumbrismo, pues, ¿no? De los europeos en el cine, de ninguna pero, manera. Pero no quieren que nos funcione. Acá la cosa es que entre más neuróticos tenemos mayor capacidad de transferencia, y entre más capacidad de transferencia somos más consumistas. Y entonces, ese es el modelo que hay que apostar, a que sigamos consumiendo para que este motor, este sistema siga. Sí, porque precisamente ese problema del motor de consumo se resuelve a través del asunto de la producción, precisamente. Es decir, cuando ya no necesitas consumir, sino que produces por ti mismo. Exactamente. ¿No? Oigan, a ver, yo quiero citar esto. Es de Carlos Ventura Palacios. Que fue presidente aquí del PRD en Guadalajara y luego se fue a Morena. ¿Y de Bíceps qué tal? Y entonces está enojado por las críticas a Sergio Meyer. Pero fíjate lo que él dice, fíjate el razonamiento. Critican que Sergio Meyer fue stripper y ahora sea presidente de la Comisión de Cultura. Pero su máximo referente de la cultura mexicana moderna es el Chavo del Ocho, no mamen. A ver. Mira, dos cosas. Primer lugar, sí. Es una falacia de hombre de paja. Y luego acaba con una dependiente resbaladiza. Claro, pues. Claro. O sea, el vato está razonando con las patas. Está pues. Imbécil. Totalmente. También, ¿verdad? Es cierto que mucha gente sí se educó, nos educamos con el Chavo, pero también crecimos. O sea, se vale. Ojo, porque, muchos no crecieron. Ojo, y siguen viendo asesino, al... No, lo que él olvida es que lo mismo que generó al Chavo del Ocho, generó a Sergio Meyer. Sí. O sea, aguas, ¿no? Entonces, está replicando, ¿no? Este es el problema cuando tú justificas que se designe a este tipo presidente de la Comisión de Cultura porque la visión de espectáculo le favorece en términos pragmáticos al proyecto de Andrés Manuel. Bueno, eso es totalmente desechable. No, pero además un poco por la guasa, ¿no? ¿Quiénes eran las otras opciones, no? ¿Dónde? Quiero decir, además, ¿no? O sea, además de Sergio Meyer, ¿qué otras personas estaban ahí rondeando el puesto? Lo otro, ahí te va, fíjate lo que dice. En serio, no han entendido nada. Son un remedo de aristócratas. Hace unos meses se quejaban de que hubiera llegado al Senado de la República María Antonia Cárdenas por ser taquimecanógrafa. Ahora critican a Sergio Meyer por estar en el Congreso y presidir una comisión. El Congreso es la representación del pueblo. Ahí deben estar los campesinos, maestros, albañiles, ingenieros, artistas, doctores, estudiantes y analfabetas, jóvenes y viejos, bla, bla, bla, bla. Claro. Pero a ver, espérame, no. Estás confundiendo, maestro. Sí, o sea, pero es una simpleza de razonamiento, sí, muy es básica. Terrible. Es terrible esto, ajá. Sí. Terrible. Entonces, ojo, también no caigamos en esto, ¿verdad? Exactamente. No es cierto que todo se vale. Que al fin de cuentas también yo no creo... No es lo mismo la soberanía y la operatividad. Yo creo que también tiene que ver con la idea del linchamiento de las redes sociales, ¿no? Sí. Tú promueves una idea, un estereotipo y te lanzas y aunque no tengas una razón ilógica, lo haces defendible, ¿no? Sí. Desde una postura... pues jalando masas que digan, es que sí están discriminando, ¿no? A través de una perspectiva arquetípica, ¿no? Sí, donde todas las personas que están en oposición a mí tienen como referente cultural al pendejo hecho espíritu, pues tampoco sí, es cierto. Sí, pues, sí, por supuesto que no. Como si Sergio Meyer, no sé qué pudiera referir Sergio Meyer. Yo ni lo conocía, honestamente, ¿eh? No, no, y en caso de que él pueda referir al Chavo del Ocho y que yo pueda referir al Chavo del Ocho, entonces no hay ningún motivo para pensar que yo no estaría mejor en su puesto que él, ¿no? Sí. Ah, pero, o sea, pero tú no eres el lado de Televisa. Pues Cuauhtémoc, no Blanco, Belinda, Sergio Meyer. Y a ver quién más. No, no, bueno, es que sí, pero... ¿A quién te gustaría de la farándula tener en la cabeza de cultura? A mí a Laura Bozzo, can. Sí, sí, sí, que pase el desgraciado. Creo que ¿no? sería poético, güey, que sería... Sí, digo, porque si vamos a hacer el espectáculo, entonces hagámoslo un espectáculo chingón. Pero pues, visceral, acá quiche, eso, ¿no? Quiche chingón. Yo por eso el otro día hasta en un poema propuse, o sea, si yo fuera el presidente de la Comisión de Cultura, una de mis iniciativas sería cambiarle el nombre a la Cámara de Diputados por Cabaret Voltaire, cabrón. O sea, el dadaísmo, cabrón, ¿no? Un dadaísmo involuntario, por supuesto. Pero está bien, o sea, si quieren un rollo extravagante, kitsch, adelante. Pero hagámoslo pues conscientes de eso, ¿no? O sea, que realmente se desenmascare realmente qué es lo que quieren. Pero es que no podemos desenmascararnos cuando no nos desenmascaramos ni a nosotros mismos frente al vecino, ¿no? Y luego también ahorita se me estaba ocurriendo que pues también el mismo concepto de cultura aquí en México tiene una connotación negativa, porque en cuanto a que es muy elitista, entonces o sea, lo que es el pueblo en común ve a los grandes así. Sí, sí, es que pareciera que ser culto ser un raro. Un raro, ¿no? Algo muy alejado, ¿no?, de uno. Y luego hablan tan diferente a uno, sí, y es que no los entiendo. O sea, entonces, si tú dices soy culto o eres putito o loquito, pues, ¿verdad? Y luego ya si les empiezas a citar a los dos autores. y lo que no saben es que somos los dos. O sea, somos putitos y loquitos. Pero eso está bien chido, porque entonces buscamos una cosa u otra, ¿no? Yo pensaba mucho en la religión también, porque entonces la religión te enseña que hay que aceptar lo bueno, pero hay que negar lo malo completamente. Sí, sí, sí. Mandarlo a la sombra, ¿no? Y fíjate que la sombra, yo creo que esta visión moral, incluso por eso el pez había caído primero ahí, ¿no? O sea, estamos hablando que al fin de cuentas Andrés Manuel viene con la idea de una constitución moral, ¿no? Entonces, desde ahí se va a desbordar un montón de cosas. Que vamos viendo qué onda, ¿no? Sí, sí. Oye, ¿qué? Yo creo que va a haber, no sé, pues es que a mí también ese rollo de la constitución moral se me hace muy interesante. No, loquísimo, porque ¿no? yo creo que van a reaparecer muchos fantasmas, pues. O sea, yo creo que, por ejemplo, en el asunto de género está clarísimo, pues, que va a haber ahí un rollo chueco, pues, ¿no? Porque definitivamente no hay un empate entre las dinámicas culturales y las pretensiones de la clase media alta, pues, ¿no? En cuanto a la problemática de género, pues, ¿no? Y además también, claro, en el asunto del arte, ¿no? Porque no podemos ignorar, pues, que tenemos una población que pide cosas en específico, pues, ¿no? Y que si bien no son las cosas que apuestan por un mejor desenvolvimiento estético, ¿no? Pues definitivamente son las que funcionan como propulsoras del capital político. Pues. Pero ojo, a ver, pero en cultura o en arte, la demanda no crea la oferta, es la oferta la que crea la demanda. Es al contrario de lo que en términos mercadológicos se dice. Ya, pero es que por eso cuando introduces una lógica de mercado, lo que estás haciendo desvirtuar los fines. Desvirtuarlo. Claro, sí, eso está clarísimo. Si tú no llevas al Cerro del Cuatro a la orquesta sinfónica o la que sea a tocar la novena sinfonía de Beethoven, los niños de ahí o los jóvenes nunca van a demandar la novena sinfonía de Beethoven. No la conocen. Entonces, en cultura es la oferta la que crea la demanda. Y si tenemos un pueblo que en términos mayoritarios demanda pura porquería es porque eso es lo que le han ofertado. Sin embargo, mira, tú razonas de esa manera, pero los que mueven el espectáculo y ganan con esto piensan al revés. O sea, al pueblo la simpleza, lo que pida. La simpleza. Lo que pida. Quieren... Sí, claro. Estupidez. Sí, pero... No, y es que además bajo ese modelo no corres el riesgo de que un niño de la sierra vaya a componer la novena sinfonía. Pues, claro. Quiero decir, si te estás alimentando de mierda, produces mierda. Eso está claro. Clarísimo, pues, ¿no? Bien, pues vamos a escuchar algo de música. ¿Qué les parece? Pero espérate, porque había quedado una idea en el aire. Todos producimos mierda, ¿no? Exacto. Oye, ¿qué sigue? Viva la onda gay. Sí, ¿qué sigue? ¿Te acuerdan de Boy Yours? Ah, no, es... Give me time to Regresamos a Observatorio Humano con el compromiso de la próxima semana hablar del diablo. Quiero despedirme, vamos a hablar del diablo. ¿Por qué Gabriel siempre viene aquí a estimular compromisos? Para eso es fiscal, cabrón. Y sí lo cumplen. Pero autónomo. Y autónomo. Y fue un placer, realmente. ¿Por qué diablo quieres despedir, cabrón? Diablo, eres el dios del coitus interruptus, maestro. Seguimos con el erotismo nocturno a flor de piel. No, de veras, ya nos estamos despidiendo, Pavel Neikame. Sí, vamos a hablar del diablo la próxima semana. Ese tipo es interesantísimo. Del diablo en todas sus acepciones, ¿no? El diablo es la onda. Sobre todo en las acepciones más eróticas, que es lo que nos interesa en esta mesa. El diablo dentro de uno. Ah, está interesante también. El diablo dentro de uno. ¿Cómo dice la canción? The Devil Inside. Y sin albur, ¿verdad? O sea, a ver, mejor, pero dilo más. El diablo introduciéndose en nosotros. No. El diablo dentro de uno. The Devil Inside, el diablo... Dentro de es más, a este programa le vamos a cambiar el nombre. Se va a llamar Penetrados por el Diablo. Ramiro. El Diablo Femenino. Y además una decisión unilateral, ¿verdad? Sí. También tiene un lado femenino el Diablo, claro que sí. Por supuesto, ¿no? Sí. De hecho, a mí me parece que es femenino. Sí. O sea, hay una imagen por ahí donde se presenta con tacones, ¿verdad? O sea, Porque no nomás lo, o sea, el, oye, tú no te pones tacones. No, todavía no. Bueno, los suecos sí los llegamos a usar, tú también. No, yo no. No. Yo sí soy, pero no tanto. Pero. No, pues no sé si ya están despidiendo o no, de repente tú estabas ya es despidiendo. Como de Gabriel, entonces, sí. Pues les agradezco este espacio, este micrófono, estar compartiendo la mesa con estos locos. La terapia. La terapia. Y interesante poder hablar del diablo. A mí me gustaría pensar en este diablo así como esta parte femenina, incluso se viste de rojo o de negro, ¿no? Sí. Fernando. Pues quiero oírlos hablar del diablo, ¿no? La siguiente semana. Suena muy interesante hablar del arqueotipo, que yo creo que es algo que está implícito en nuestra sociedad de miles de formas y el diablo está presente, ¿no? Pues nos despedimos, Ramiro, y sí, fíjate que recordé una de Jiddu Krishnamurti. Alguna vez le preguntaba, que le decía a alguien, un interlocutor, que qué charla tan interesante habían tenido. Dijo, no, señor, si usted quiere tener una charla interesante, vaya con un asesino o un suicida. Órale, no te entendí, pero la siguiente semana me lo explicas. Te lo voy a explicar. Todo el programa se va a dedicar a hacer un congreso de filosofía. De verdad, para que... El suicidio y el asesinato. El asesinato. Y buenas noches. Ay, a mí se me hace que a ti te mandó la Secretaría de Gobernación. ¿Ya me interventor? Sí, bueno.